This is WCF 28, Los Camotes. The performer is Porfirio Rivera. And the recording date is August 21st, 1904. And like this whole series, these are re-records from the earlier analog work. This becomes the primary recording. Frailes en San Francisco sembraron un camotal. Los frailes en San Francisco sembraron un camotal. De tantos que levantaron, llenaron la catedral. Camotes y más camotes, calabacitos y vizcayos, naranja, dulce, limón, partido, dame un abrazo, por Dios te pido. Amame, por Dios. Que te ruego, camotes y más camotes, calabacita, chilita, yota, naranja, dulce, limón, partido, dame un besito, por Dios te pido. Los camotes se perdieron, los salieron a buscar. Los camotes se perdieron, los salieron a buscar. 25 granaderos, dos chavos, un oficial. 25 granaderos, dos chavos, un oficial. Camotes y más camotes, calabacita, chilita, yota, naranja, dulce, limón, partido, un mostecito, por Dios te pido. Ámame, por Dios, que te ruego. Ámame, por Dios, que te pido. Camotes y más camotes, calabacita, chilita, yota, naranja, dulce, limón, partido, dame un abrazo, por Dios te pido. Las monjas de San Francisco se comieron un camote. Las monjas de San Francisco se comieron un camote. Les hizo tanto daño que las hizo andar al trote. Camotes y más camotes, calabacita, chilita, yota, naranja, dulce, limón, partido, dame un abrazo, por Dios te pido.